Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, hoy martes 10 de agosto de 2021. Tiempo para meditar en esta gesta libertaria. Y bueno, pues algunos datos les estaremos contando más adelante en este espacio informativo. Recuerde que usted puede visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de estas radios. Usted nos encuentra como Radio CCI Cultura FM. Importante también que usted pueda descargar la aplicación tanto de Cultura FM como de Radio CCI en su teléfono celular para que disfrute también de la programación que comparten cada uno de los compañeros que le ponen corazón a este trabajo para poder compartir con usted todos los días. Así que bienvenidos y bienvenidas. No se olviden, mis estimados amigos, que la pandemia continúa y que hay que seguirnos cuidando, además de acudir al sitio de vacunación. Hay que apoyar a esta campaña para de esa forma, pues, nosotros estar con todas las defensas y poder vencer a esta pandemia que azota el mundo. Con esto, mis estimados amigos, vamos a dar el paso a mi compañero Darío Males. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Aquí iniciamos ya 90 minutos de información artística y cultural. Le acompañamos hasta las 9 de la mañana con toda la información del país y del mundo. Recuerde que nos escuchen 100.9 FM y 940 AM. Aquí arrancamos. Titulares en Zona Cultura. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó en su espacio Guardianes de la Cultura el perfil de la maestra Estelina Quinatoa. La Universidad de Cuenca mantiene abierta la convocatoria de becas artísticas. Colectivo Cultural Siglo XXI presentó el evento denominado Poesía en el Valle de los Nueve Volcanes. Estados Unidos devolverá 17.000 piezas históricas a Irak. Museo de Arte de Lima y Google Art Culture se juntan para presentar de forma virtual los misterios de los quipus, la cultura inca. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Vicente García, el peregrino de Quito. Lo hemos invitado para hablar sobre un recorrido que se denomina Entre Chismes y Cuentos de Quito. Esto, pues, será este fin de semana y necesitamos que usted acuda, les acompañe, porque esto es de forma presencial y se respetará todas las normas de bioseguridad. Bueno, ahí están los chismes y también los cuentos que, sin duda, ustedes saben que no podrán descubrirse algunos detalles si es que usted no los escucha. Cordialmente invitados. Siga con nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura. Desde el próximo 19 de agosto, la Casa Museo Camilo Egas, en el Centro Histórico de la ciudad, presentará la muestra titulada Ecuador, Plásticas e Identidad. Hoy conoceremos más sobre la propuesta pictórica junto a su curadora y gestora cultural, Sabina Taco Carrillo. Y en nuestra tercera entrevista les vamos a contar de un interesante trabajo video musical sobre la magia del tango. Un grupo de maestros se juntan para presentar un testimonio sobre cómo se vive el tango argentino en Ecuador, su historia y facetas más importantes. Los principales elementos que engloban este trabajo son la evocación a la música de nuestros padres y abuelos, las bases y motivación tanguera que también existe en nuestro país. Esta mañana vamos a conversar sobre este tema junto al maestro Jaime Granda, profesional bandoneonista desde 2016 e integrante de las agrupaciones La Huguera, Tango y La Tramoya. Él es uno de los realizadores y participantes del videoclip. No se lo pierda, le invitamos a seguir aquí en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio de Zona Cultura y en este día recordamos a Quito como Luz de América, pueblo en donde el 10 de agosto de 1809 se dio el primer grito de la independencia, que dio inicio a un proceso de libertad y constitución de los actuales países que conforman la América Hispana. Darío Males nos cuenta más a continuación. Hoy Quito, Ecuador y América recuerda los 112 años del primer grito de independencia. Los hechos tuvieron su lugar la noche del 9 de agosto de aquel año, cuando se reunieron en la casa de Manuela Cañizares varios intelectuales criollos, marqueses, entre los que estaban la anfitriona, su hermana María, Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga, Juan Salinas, Juan Pablo Arenas, Pedro Montúfar, José Riofrío, Antonio Ante, Francisco Javier Ascasubí, José Correa, Nicolás Vélez y muchos más. Varios historiadores cuentan que hubo un momento donde algunos presentes dudaron de la causa y que fue el temple de Cañizares lo que los mantuvo firmes y pronunciando la frase: cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo de perder. Salinas consiguió el apoyo de varios soldados y los sacó del cuartel colocándolos en la Plaza Mayor. Destacó luego varias partidas a que aprendiesen algunas de las autoridades y a otros sospechosos y dictó las providencias adecuadas a las circunstancias. No se cometió tropelía de ningún género, dice Pedro Fermín Ceballos en su obra Resumen de la Historia del Ecuador desde su origen hasta 1845, citado por el diario El Universo. En el amanecer del 10 de agosto, Antonio Ante se presentó al oficial de guardia en el palacio y presentó un oficio para que le sea entregado al conde, pero este se negó. Tras la insistencia, despertaron al conde Urrides y tras leer el oficio que lo cesaba de sus funciones, fue apresado por la centinela que lo esperaba. A las 6 de la madrugada se vio que en la Plaza Mayor se formaba una gran reunión de hombres frente al Palacio de Gobierno y oyó muy luego una prolongada descarga de artillería, repiques de campana y alegre bullicio de los vivas y músicas marciales, cuenta el historiador Ceballos. También fueron detenidos el asesor general, el oidor mercante, el recolector de rentas decimales y más, mientras que a las 10 de la mañana fueron nombrados los miembros de la Junta. En octubre de ese año, tras el bloqueo y la falta de apoyo, la Junta devolvió el poder al conde y se negoció que no habría represalias. Sin embargo, esto no se cumplió y los próceres fueron encarcelados y se les decretó la pena de muerte. Tras un intento de su liberación, el 2 de agosto de 1810, se dio la matanza de los patriotas y a varios ciudadanos que lucharon contra las tropas. Los asesinatos se dieron tanto al interior del cuartel como en la ciudad, donde los soldados realistas acallaron las protestas con balas. En el país. El colectivo cultural Siglo XXI, con el soporte de El Ángel Editor, compartieron de forma presencial y con la transmisión virtual el evento homenaje a los 138 años de cantonización de Mejía, un espacio de poesía en el Valle de los Nueve Volcanes. Durante este encuentro se contó con la participación de los poetas Raúl Arias de Pichincha, Miguel Ángel Reginfo de Cotopaxi, Jacqueline Costales de Chimborazo. Los detalles le presentamos a continuación. En homenaje a los 138 años de cantonización de Mejía, el colectivo cultural Siglo XXI, con el soporte de Ángel Editor, compartió el encuentro de poesía en el Valle de los Nueve Volcanes. El gestor cultural, poeta, ensayista Ramiro Caiza nos cuenta acerca de la celebración del Cantón Mejía. Hemos organizado desde Machachi, desde el Cantón Mejía, precisamente en el marco de las celebraciones de cantonización, ya que se celebra 138 años de la cantonización de Mejía, una lectura importantísima, con poetas nacionales connotados. El nombre se denomina Encuentro de Poesía Valle de los Nueve Volcanes. ¿Por qué? Porque Machachi está rodeada de nueve volcanes. Entonces, consideramos de que este nombre es muy sugerente. De allí que hemos convocado a este encuentro a poetas de cada una de las provincias por las que atraviesan los Andes ecuatorianos, es decir, del Callejón Interandino o de la Serranía, del Carchi al Macará. Y da la casualidad de que son 10 provincias y va a participar un poeta por cada una de las provincias. El encuentro de poesía reunió a varios poetas de alto renombre. En homenaje, se dio cita a Raúl Arias, de Pichincha, Miguel Ángel Rengifo, de Cotopaxi, Jacqueline Costales, de Chimborazo, entre otros, como nos cuenta el ensayista Ramiro. Esto lo hemos preparado con mucho afecto. Hemos recibido la confirmación de todos los queridos poetas y tenemos que también decir que esto es organizado conjuntamente con la editorial El Ángel Editor, que lo dirige el connotado poeta catedrático Javier Oquendo Troncoso. Machachi ha sido por más de 10 años sede del Encuentro Internacional de Paralelo Cero. Este es el primer año de la edición de poesía. Para convocar a poetas de la serranía ecuatoriana, como nos comenta nuestro gestor cultural. Esta lectura es exclusiva, es su primera edición que aspiramos dejarla instituida para que cada año en el mes de julio se reúnan y se convoque a los poetas de la serranía ecuatoriana, obviamente sin repetir cada año, ¿no?, que sean nuevos poetas, nuevas voces de diversas generaciones y con temática libre, porque eso es lo que enriquece esa práctica de libertad creativa en el arte. La visión sobre la diversidad de voces del Carchi al Imbabura, de Cañar a la Suay, Machachi, Loja, Cotopaxi, se pudieron visualizar a través del Facebook Live del Ángel Editor. Ramiro Caiza nos cuenta acerca del Cantón Mejía y sus medios. Desde Machachi, el Valle de los Nueve Volcanes, con motivo de la cantonización de Mejía, les invitamos a que nos sigan en redes sociales del Ángel Editor Cultura Siglo XXI, para disfrutar del encuentro de poesía Valle de los Nueve Volcanes. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Artistas y músicos sinfónicos, presten mucha atención. La Universidad de Cuenca mantiene abierta la convocatoria de becas en creación sinfónica y creación artística multidisciplinar. Hasta el próximo 15 de agosto, el Departamento de Cultura de la Universidad de Cuenca mantiene abierta la convocatoria a las becas de creación sinfónica y creación artística multidisciplinar. Se trata de una iniciativa para incentivar el arte hecho para jóvenes tanto de la universidad como a nivel nacional. Marcelo Villasí, su productor, nos habla al respecto. La idea general surgió, como te comentaba, de aprovechar el potencial que ya tenemos como universidad, que son esos dos elencos principales, ¿no?, la orquesta sinfónica y el coro polifónico. Ya al tener estos dos elencos que pueden facilitar tanto ensayos como grabación, como difusión de música, hemos enfocado la idea de impulsar la nueva creación, porque hemos visto que hay un nicho un poco débil con la creación sinfónica, debido a que hay como un hueco generacional casi, ¿no?, de la difusión sinfónica, es decir, se puede ver que las orquestas sinfónicas grandes o profesionales del Ecuador difunden música de compositores, digamos, más grandes o de otras generaciones, y el acceso que tendrían los jóvenes es un poco limitado, ¿no? Entonces, por eso que hemos querido como generar un espacio, tanto para la creación, pero también como la idea de que sea algo permanente, es decir, que no sea el único concurso de la universidad, sino que sea como, no sé, bianual, ¿sí? O cada año, sería buenísimo. La universidad entregará 4 becas a nivel nacional de $1,100 en la categoría de creación sinfónica, mientras que en la categoría de creación artística multidisciplinar son 3 becas de $1,500 cada una, solo para estudiantes de la Universidad de Cuenca. El concurso está diseñado para que quien quiera postularse presente su portafolio de composición, es decir, su trayectoria previa, y una propuesta nueva de creación con un segmento o con 2 extractos contrastantes en el que se pueda verificar una posterior escritura de la obra, ¿no? Porque obviamente la convocatoria cierra ahora el 15 de agosto, pero se tiene hasta noviembre de este año para componer la obra como tal. Sinfónica, la de creación multidisciplinar, esta sí está diseñada para estudiantes universitarios de aquí de la Universidad de Cuenca. Son 3 becas de creación para que dialoguen, ¿no? Son al menos 2 áreas artísticas, es decir, se puede juntar, me imagino, un bailarín con un músico y crear una obra en conjunto con la ayuda de un asistente de producción. Entonces, y de la misma manera, ¿no? Se evalúa la trayectoria previa, digamos, el proyecto, el prospecto de proyecto, y cierra la convocatoria y posterior a eso se tiene de 2 a 3 meses para desarrollar la obra. Sí, digamos que es como una tendencia actual como impulsar esa área de diálogo artístico, porque se ha visto como mucho que de pronto se puede quedar como muy aislado cierta actividad o ciertos artistas, incluso como en las escuelas de arte, ¿no? Es decir, los escénicos por un lado, los músicos por otro lado, sí, los plásticos, etcétera. Entonces, de pronto con esta beca ayuda a que haya como un diálogo en conjunto. Bases para postular en la convocatoria las puede encontrar en el fanpage Dirección de Cultura Universidad de Cuenca. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta durante cada semana especiales sobre personajes que han destacado en diferentes ramas del arte y la cultura en nuestro país. Historia, anécdotas y cómo han influenciado en la gente se puede observar en el espacio denominado Guardianes de la Cultura. En la primera jornada del mes de agosto le tocó el turno a la maestra Estelina Quinatoa. Ella habló de su experiencia en cuanto a conservación de patrimonio cultural en las instituciones donde se desempeñó. A continuación, los detalles. El Ministerio de Cultura, en sus redes sociales, dio a conocer acerca de los guardianes de la cultura, ya que el respeto a los antepasados permite entender al patrimonio. Es por ello que se dio a conocer a la referente identitaria tradicional, gestora cultural y orgullosa de su nacionalidad. Ella es Estelina Quinatoa, quien nos comenta al respecto acerca de su vida en el ámbito cultural. Soy Estelina Quinatoa Cotacachi, soy miembro de la nacionalidad quichua del pueblo Otavalo. Me he dedicado 41 años al trabajo en la cultura, 30 años a cargo del patrimonio cultural prehispánico. Bueno, el patrimonio es lo que hemos heredado, lo que nos han legado. Y cuando hablamos de patrimonio, es decir, que nos llegó a nosotros por algo que hicieron nuestros antepasados. Al estar frente a la conservación del patrimonio cultural, he tenido que hacer investigaciones para la difusión. Entonces he realizado un sinnúmero de exposiciones temáticas, temporales, en que se han difundido a nivel del país y a nivel internacional. Yo tenía un trabajo asimismo de 30 años atrás, en las que investigué sobre el tema del espóndilus, y ya lo tenía condensado y trabajé para hacer esta propuesta y para la presentación ingresé un artículo de 80 páginas sólidamente respaldada con 14 páginas. Nuestros antepasados estaban vinculados con la naturaleza, saber de dónde venimos y lo que queremos llegar a ser. Tal es el caso de Estelina, quien se ha dedicado toda su vida a difundir la cultura. Nuestra gestora cultural nos comenta un poco más acerca de dónde ella nació. Ser parte del pueblo Otavalo es un compromiso muy grande y también es sentirse muy orgullosos, porque nosotros somos producto de una cadena humana de miles de años atrás, y estos nuestros antepasados estaban muy relacionados con la naturaleza, y mientras más cercano esté al comportamiento de los elementos de la naturaleza, saben sobrevivir. No así el mundo occidental, que es el depredador de todo lo que es la vida. Madre de tres jóvenes, Estelina tiene estudios de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Sus funciones en el Banco Central del Ecuador las empezó como becaria. En 1991 empezó a trabajar en los museos. A partir de ahí, su labor es incansable. Ella nos cuenta un poco más acerca de los conocimientos que tiene en la región interandina. La característica de este pueblo es que ha tenido la posibilidad de abrirse hacia afuera. Ahora, ¿cómo era ser indígena? Bueno, éramos diferentes. Yo tenía mi mundo indígena, dentro de la casa que vivíamos en la ciudad, pero siempre un poquito en la periferia. La riqueza que nuestro país tiene no se compara con nada. Va desde representaciones de figuras humanas hasta aquellas de animales míticos, pasando por utensilios como vasijas, jarras o variados instrumentos musicales, y además de su vestimenta, que se diferencia entre cada pueblo, como nos comenta Estelina. La forma de vestir identifica a cada pueblo. Hasta cuando mi padre vivió, los anacos, las fachalinas, nos poníamos de lana, y de lana muy fina. Mi padre tuvo la capacidad de hacer paños similares a los europeos, y nos dábamos el lujo de poner de lana. Luego viene todo este cambio y esta apertura con el mercado, y ahora vamos perdiendo también estos conocimientos, esta necesidad de que todas las mujeres tenemos que ser autosuficientes. Para ser mujer tenemos que saber coser, bordar, tenemos que saber hacernos los adornos. Sin duda, Estelina Quinatoa es un vivo ejemplo de identidad, cultura, fortaleza en sus creencias y tradiciones, la cual es digna de admirar y rendir homenaje a esta mujer indispensable en el ámbito cultural. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En el mundo. Entre una de las consecuencias terribles de las guerras, y que por el nivel de drama que ocasiona suelen pasar desapercibidas, es el tráfico del arte y piezas culturales. Irak fue víctima del hecho tras varios enfrentamientos militares en el país. Desde siglos atrás, el fin de las guerras terminaban con los saqueos de los pueblos, donde el vencedor se llevaba a modo de botín de guerra todo cuanto podía, desde metales preciosos, alimentos, personas y mucho más. El tiempo ha avanzado, pero las prácticas continúan. Si luego de la Segunda Guerra Mundial Francia enfrentó un difícil proceso de recuperación de piezas de arte, ahora es el turno de Irak, que en las próximas semanas espera el retorno a su territorio de 17.000 piezas históricas sustraídas de su país durante los enfrentamientos que terminaron con el derrocamiento de Saddam Hussein y la ocupación del norte del país por el Estado Islámico. Ahora Estados Unidos planea devolver a Irak estas 17.000 piezas antiguas, incluida una tablilla de arcilla que contiene parte de la epopeya de Gilgamesh, quien fue un soberano de la ciudad sumeria de Uruk y un héroe de la mitología mesopotámica. Según la lista real sumeria, Gilgamesh, hijo de la diosa Ninsun y de un sacerdote llamado Lilac, fue gobernante del distrito de Kulab y quinto rey de Uruk. El gobierno estadounidense incautó algunos de los artefactos y los envió a la embajada iraquí. La tablilla de Gilgamesh, la más importante, será devuelta a Irak el próximo mes, una vez finalizados los trámites legales, afirmó el ministro de Cultura iraquí, Hassan Nadhim. Las autoridades estadounidenses incautaron la tablilla de Gilgamesh en 2019 después de que fuera vendida a un distribuidor de arte en Oklahoma y expuesta en un museo de Washington, D.C. Mediante una exposición de carácter virtual, tres organizaciones del Museo de Arte de Lima, Google Arts Culture y los Guardianes de los Quipus, proponen al público, solo a través de un clic, conocer uno de los grandes misterios de la cultura inca, los conocidos Quipus, conocidos como coloridas y enigmáticas cuerdas anudadas. A continuación les contamos sus secretos. Google Arts y Culture y Museo de Arte de Lima descifran Quipus. ¿Quieres saber más sobre este instrumento de almacenamiento de información? En un momento te lo cuento. A través de la exposición virtual Guardianes de los Quipus, convencidos de que la historia tiene todavía mucho que enseñar, Google Arts y Culture y el Museo de Arte de Lima, Perú, proponen uno de los grandes misterios de la cultura inca, los Quipus. Un sistema de registro, contabilidad y envío de mensajes del Tahuantinsuyo, como se le conocía al incanato. Quipu, que en quechua significa nudo, es el nombre que reciben esas coloridas y enigmáticas cuerdas anudadas que supieron realizar los incas de la América precolombina y que siguen siendo, hasta el día de hoy, un enigma por descifrar. Google Arts está convencido de que la historia tiene todavía mucho para enseñar, y una de ellas es la del concreto. En la actualidad, se conservan unos 1000 quipus, que están distribuidos entre colecciones privadas y museos de todo el mundo. Es importante saber que aproximadamente el 85% de ellos contienen nudos que representan números. Sin embargo, se cree que los nudos del 15% restante son una forma de escritura sin palabras ni papel, que hablan en clave, de historias secretas cuyos significados los investigadores todavía siguen intentando descubrir. Así, con la muestra Guardianes de los Quipus, Google Arts y Culture y el Mali abren la primera ventana a uno de los grandes misterios que han dejado los incas. Al mostrar por primera vez en esta exhibición en línea los centenarios Quipus, no solo estamos recuperando y poniendo a disposición de personas de todo el mundo estos fantásticos legados de la civilización incaica. Además, estamos preservando para siempre, gracias a la digitalización, estos enigmáticos tesoros que aún tienen muchas historias por contar, comentan en una entrevista hecha para el diario La República los autores de esta gran iniciativa. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Nosotros estuvimos